El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son una ni dos, sino tres. Tres mentiras verdes. Uno. Si nos volvemos menos consumistas, la tecnología no avanzará. En absoluto. Aunque es cierto que mucho del desarrollo tecnológico actual viene del mercado de productos de consumo, una sociedad menos consumista deja a los innovadores libres para desarrollar cosas más interesantes que aparaticos. El espíritu innovador humano es indetenible. 2. Un CD es más ecológico que el papel para distribuir datos. Solo si vas a entregar grandes cantidades de información que requerirían mucho papel. El CD usa petróleo, químicos y metales para su confección, así que lo mejor siempre es compartir las cosas de forma digital. Mejor envíalo por email, igual el CD se daña muy fácilmente. 3. El off-road es una actividad ecológica. Casi nunca. Solo porque sea al aire libre no significa que es ecológica. Muchas veces el contacto con la naturaleza es mínimo y el daño que hacen los carros fuera de los caminos puede ser irrecuperable. Si tienes rústico, disfruta del acceso que tienes a la naturaleza sin salirte de las vías ya abiertas. 14. No fueron una ni dos, sino tres. Tres mentiras verdes. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.